Estamos a viernes. Ya se aproxima el ansiado fin de semana para algunos y el no deseado fin del Festival de Cine de Málaga, para el que tendremos hoy un programa especial. Continuando con noticias de carácter cultural, hay que decir que ayer día 23 de abril se celebró el Día Internacional del Libro y disfrutamos de la lectura de una serie de relatos cortos bajo el título de Paráfrasis Picasiana en la Plaza de la Higuera bajo el árbol centenario. Además de esta actividad, todas aquellas personas que lo deseen y que quieran disfrutar de agradables ratos de lectura pueden animarse a visitar la Feria del Libro que cada año se celebra en la ciudad. Este año podremos disfrutar de ella desde el 30 de abril hasta el 10 de mayo. Como en anteriores ediciones, la Feria del Libro está organizada por la Asociación Provincial de Libreros y la Asociación de Editores de Andalucía, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento y la Universidad de Málaga. Para este evento hay un gran programa de actividades, desde presentaciones editoriales hasta entregas de premios, pasando por conciertos, representaciones y animaciones infantiles, entre otros actos. La mayoría de estas actividades tendrán lugar en los salones de actos del Rectorado de la Universidad de Málaga, Cámara de Comercio y Museo del Patrimonio Municipal de Málaga. Tras esta pequeña reseña cultural, recuerdo a todos nuestros oyentes que pueden participar en el programa llamando al 952-61-1567, enviando un email a unmitadporfavor@gmail.com y visitando www.unmitadporfavor.blogspot.com. Esperamos vuestra participación. Si quieres hacer un programa de radio de interés social, contacta con Onda Color en el 952-61-1567. O envía un correo electrónico a participacion@ondacolor.org y entérate de las condiciones para participar. ...952-61-1567... o participacion@ondacolor.org... Somos la emisora hecha por la gente de Málaga. Apúntate. Ahora repasamos las noticias más destacadas del día que afectan a la provincia. Los vecinos de la zona de Renfe tendrán un nuevo aparcamiento con 600 plazas. El consistorio inicia los trámites para realizarlo bajo el futuro Centro Tecnológico de Formación y Empleo. El aparcamiento bajo este inmueble contará con un total de 5 plazas de sótano. El ayuntamiento acude en apoyo de las ONGs superadas por la gran demanda de alimentos. La plataforma de seguimiento de la crisis, impulsada por el Ayuntamiento a través del Área de Asuntos Sociales, aprobó ayer una campaña de recogida de alimentos para luchar contra las consecuencias de la recesión económica. Detenido un taxista por una supuesta violación a una clienta en Marbella. El conductor llevó a la mujer a su hotel y presuntamente la acompañó a su habitación donde sucedieron los hechos. La denunciante es una turista extranjera de unos 50 años. El ritmo de crecimiento de la población se ralentiza en Málaga. La provincia gana una media de 1.243 nuevos habitantes al mes, casi un tercio menor que la evolución de hace años. Reportaje. Nos encontramos en vísperas de la finalización del Festival de Málaga, que un año más ha convertido a nuestra ciudad en el escaparate cultural del país. La fiebre del cine ha alcanzado hasta el último rincón de la ciudad, que se ha vestido de gala para recibir la visita de todos aquellos que hacen nuestro cine, el cine español. Gracias a la labor de la organización, que pretende acercar el cine a la totalidad de la población, son pocas las personas que no han participado en ninguna actividad de las que se ofertan. A pesar de ello, el Teatro Cervantes y su correspondiente Alfombra Roja siguen siendo objeto de grandes aglomeraciones de malagueños que aprovechan para ver a sus estrellas más de cerca. Un año más, gran cantidad de directores, muchos de ellos noveles, han elegido Málaga para presentar al público el fruto de su esfuerzo. La oferta audiovisual en el festival es amplia. 14 largometrajes en la sección oficial, 6 en Zona Cine, documentales, cortometrajes, masterclass, mesas redondas, cine en abierto, etc. Este año, el jurado Sección Oficial de Largometraje está presidido por el reputado director de El Día de la Bestia o La Comunidad, Alex de la Iglesia. Le acompañan el director colombiano José Cabrera, el veterano actor José Manuel Cervino, la escritora Lucía Echevarría, el polifacético Juan Madrid, el joven actor Rubén Ochandiano y la bella actriz Emma Suárez. Además, este año el festival ha dado una oportunidad a los jóvenes cinéfilos, creando así el jurado joven. Entre los protagonistas de esta duodécima edición del Festival de Málaga se encuentra el querido actor Juan Diego, que ha recibido de las manos de Antonio Banderas el premio más prestigioso del festival, el Premio Málaga. También el maquillador Gregorio Ross ha sido homenajeado con el Premio Ricardo Franco. A continuación, escuchamos a Carmelo Romero, director del Festival de Málaga, que nos habla sobre el premio. Este premio fue instituido por el festival en 2002 en recuerdo al director y guionista Ricardo Franco. Ricardo fue un hombre entrañable y un gran, gran director. A partir de su creación, este premio ha sido otorgado a lo que entre la gente del cine diríamos los oficios. Hemos ido concediendo a lo largo de estos años reconocimientos a los grandes, grandes técnicos creativos en torno al equipo de una película que honran al cine español. Y este año el premio, por primera vez, y creemos que es la primera vez que un premio de esta categoría se concede en un festival español a un maquillador con mayúsculas, que es Gregorio Ross. El premiado Gregorio Ross se muestra ilusionado. Yo me siento muy, muy afortunado y muy impresionado por ser el Festival de Málaga, como yo lo veo y como yo lo vivo, y más también el premio Ricardo Franco, que es curioso porque yo, estando en el festival, siempre pensé, ¿qué premio tan especial? Esta noche se le entregará a Nacho Vigalondo el premio Eloy de la Iglesia, afirmando de esta forma su magnífica trayectoria. Entre las películas que ya se han proyectado en la sección de largometraje oficial, destacamos La vergüenza, de David Planel, un drama sobre la adopción de inmigrantes, Fuga de cerebros, de Fernando González Molina, una comedia gamberra, Bullying, de Josécho San Mateo, un retrato del acoso escolar, o Siete minutos, de Daniela Fegerman, una comedia romántica desarrollada en Madrid. En la rueda de prensa posterior a la película, la directora nos cuenta cómo surgió la idea. Pues llegó un día este señor, el Samuel Godwin, y nos contó la historia de una amiga conocida suya que había acudido a una sesión de citas rápidas para encontrar pareja. Y entonces nos pareció que teníamos un punto de partida muy bueno para hablar de nuevas formas de enamorar, para hablar de gente que está sola y quiere dejar de estarlo, y de las dificultades que encontramos en nuestro mundo para encontrar pareja, en un mundo donde los contextos naturales para relacionarnos con los demás están cada vez más reducidos y la gente va del trabajo a su casa y de casa al trabajo. La película de Fegerman está centrada en un local de citas rápidas. Lo que hicimos fue construir una comedia coral, eligiendo personajes de edades y situaciones vitales muy variadas y juntándoles en una sesión de estas citas rápidas para luego ver qué pasaba con ellos y seguir su desarrollo para acabar con un mensaje optimista que viene a decir algo así como que aunque parezca que vivimos en un mundo donde las relaciones afectivas se entienden un poco como relaciones de mercado y son rápidas y sustituibles y parece que y intercambiables, pues que en el fondo no es así, que en el fondo todos buscamos querer y que nos quieran, y eso es lo que les pasa a nuestros personajes, que acaban encontrando el amor de maneras inesperadas, no de la forma o no con la idea que ellos de la idea de la que partían las vidas. la película Trash de Carlas Torras, un drama sobre la decadencia de la juventud. Retratar unos personajes, retratar un estilo de vida, retratar unos códigos de comportamiento muy, muy contemporáneos. El director agradece a los actores su implicación en la película. Se han implicado en el proyecto, han puesto ahí un pedazo de su ánima, de su alma, y eso es un regalo que nos hacen. Asunta Serna agradece al director su flexibilidad en la película. Pues la tranquilidad que inspira el director, Carlas Torras, que por una primera película pues supo llevar para mí lo que hace que las películas luego os lleguen a vosotros, ¿no? Que es pues esa inspiración diaria para que todo el mundo pudiera sacar lo mejor de sí mismo, esa tranquilidad para que dentro de unos tiempos pues justos, ¿no? De una primera película y de una película sin tanto presupuesto, pues todos nos pudiéramos sentir que pudiéramos aportar cosas. Carlas Torras destaca el papel fundamental de la música en su película y elogia a los actores. Hay que ser un director muy burro para no aprovecharse de cuando tienes gente con tanto talento, intentar imponerles visiones personales muy particulares que luego no transmiten, no traspasan la pantalla, no llegan a los espectadores. La película se proyectó en su versión original, en catalán. Quería ser muy realista y tener esta, atrapar, ¿sabes?, esta idiosincrasia de la ciudad de Barcelona, ¿no? También hablan en inglés, también hay un argentino, también hay, o sea, hay esa mezcla, ¿no?, que yo creo que enriquece la película, ¿no? Y creo que el cine español debe hacerse más de esto, y no desnaturalizar las películas ni en un idioma ni en el otro, sino aprovecharse de la mezcla, y eso se enriquece, yo creo, enriquece, es una... Nos tenemos que nutrir de nuestra cultura, y nuestra cultura tiene muchos matices y tiene muchas facetas. Aún nos queda por ver Pagafantas, ópera prima de Borja Cobeaga, y nuestra gran apuesta para lo que queda de festival. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Diego San José, co-guionista de la película junto con Cobeaga. San José tiene experiencia en televisión en programas como Vaya Semanita de la ETV Vasca. El primer momento es un poco raro, pero era para adaptar un libro. Que era una comedia romántica con pues un chico y una chica y demás, y lo estuvimos intentando, lo estuvimos dando vueltas, y de tanto darle vueltas al libro yo creo que nos terminaba saliendo una película diferente con la que nos manejábamos más, porque yo creo que accidentalmente, como le pasaría a cualquiera, nos lo fuimos llevando un poco al terreno que más dominábamos, o por lo menos en el que nos sentíamos más seguros, que era una comedia romántica ligeramente pesimista o más de basada en la humillación del personaje, que es lo que acabó siendo Pagafantas. Y directamente lo que hicimos al final fue dejar el libro atrás y echar a andar desde cero una historia nueva, ajena al material literario, digamos, que es Pagafantas, que luego sí que es verdad, así como una génesis anterior a todo esto, es que en Vaya Semanita ya hacíamos algo similar, no exactamente igual, pero sí tiene algo que ver la clave de humor, incluso con el propio Gorka Ochoa, que hoy que es el protagonista de la película, y que ya pues 6 años atrás protagonizó algunos guiones nuestros en sketches de 3-4 minutos, pero que eran situaciones también de un chico enfrentado al sexo femenino y siempre cagándola de manera estrepitosa, haciendo el ridículo constantemente, como es un poco la peli. San José también nos habla del origen del título de la película. Al principio no se llamaba Pagafantas, tuvo varios títulos y demás, porque al principio, yo creo que la peli se empezó a escribir hace 2 años así, y al principio nos parecía un poco como demasiado minoritario y como un poco de un público muy de internet llamarla Pagafantas, y que podía ser que a mucha gente no iba a entender ese título, pero según íbamos avanzando en la fase de escritura, iba pasando el tiempo, incluso meses y un año incluso, el término Pagafantas cada vez fue más popular, hasta el punto de que hoy en día cada vez más el término Pagafantas ya no solo utiliza, digamos, una persona que navegue por internet o visite mucho YouTube, sino que le suena a muchísima gente ya, con lo cual al final el título era perfecto, porque el prota es un Pagafantas en el sentido total de la palabra, incluso la eleva más allá, y entonces era la etiqueta perfecta, aparte de que pues quieras que no, es una cosa como bastante atractiva, ¿no? O sea, es como un título que así de buenas a primeras ya es gracioso. En el espacio de Zona Cine del Festival de Málaga hemos podido disfrutar de documentales como Un Instante Preciso, de Manuel Huerga. el director de Salvador, realiza aquí un retrato cercano del oscarizado cantautor Jorge Drexler y de su peculiar forma de trabajo. También hemos podido disfrutar de largometrajes como 25 quilates de Bachi Amezcua, un ajuste de cuentas de Manane Rodríguez, en la que podemos ver una representación de lo que para la directora es la vida misma. En la trama se sucede la muerte de un gran productor de cine y la investigación que se crea a su alrededor. Según nos cuenta Manane, la película ha contado con muy poco presupuesto y se ha aprovechado de los parones cinematográficos para poder realizarla. El equipo técnico de esta producción también ha sido pequeño. El actor, Bruno Escuarcia, nos cuenta que ha sido una experiencia grata y divertida para los actores el realizar este largometraje, así como la experiencia de rodar mirando a la cámara. Siguiendo con la sección de largometrajes de Zona Cine, también se han proyectado películas como Amanecer de un sueño, de Freddy más Franqueza. En este largometraje ha contado con la participación de Héctor Alterio. Según nos cuenta el director, esta película es un homenaje a esa persona que te cuida sin pedir nada a cambio. La historia surge a partir de la relación que yo tengo con mi abuelo, que básicamente fue una de las personas más importantes para mí. Entonces yo pensé también que para mucha gente toda la relación con sus abuelos y con esa figura que es importante, pues pensé que debía contar esa historia. Básicamente también nació como un tributo o un homenaje a lo que fue y lo que creo que es para mucha gente, que una persona te cuide y una persona te dé valor y te dé cariño cuando te hace falta, ¿no? Entonces fue, básicamente esa fue la idea. Héctor Alterio fue para todos, esto lo podemos decir todos, fue el abuelo, la persona que te da generosamente todo, desde su tiempo, su cariño, su amistad, sus consejos, si se los pide, si no, él de forma muy extraña te va ayudando. Y Héctor Alterio se volcó muchísimo en la película. Para finalizar, Freddy nos cuenta que la idea que quiere transmitir con esta película es que los jóvenes sigan creyendo en las personas. Yo lo vi bastante claro desde el primer momento. Yo lo que creo que, o lo que me hubiera gustado que se entienda bien, es el sentimiento que tiene el personaje de familia, que es una cosa que se está perdiendo, pero en este personaje lo plasma bastante bien, que es pues cuando un familiar no te pide nada, pero tú sabes que no hace falta que hagas un esfuerzo, sino que te sale de dentro. El festival ya está llegando a su fin. Este sábado por la noche en el Teatro Cervantes será la gala de clausura, donde se entregará la Biznaga de Oro a la mejor película, el premio del público, el del jurado joven y el premio de la crítica, entre otros. Habrá que esperar un año más para que Málaga vuelva a vestirse de cine. Mientras tanto, los malagueños pasearán por la calle Larios mirando melancólicos como la máquina de escribir sueños les ha abandonado. Hacemos un inciso en el Festival de Cine de Málaga con una entrevista en exclusiva. Recordarán que en el programa pasado les hablamos del workshop que tendrá lugar este fin de semana en La Barriada. Para lograr entenderlo del todo, contamos hoy con la presencia, en un mitad por favor, de José María Romero, profesor encargado del proyecto. Buenos días, José María. Hola, buenos días. Ya tuvimos el martes pasado la presencia de una alumna en las ondas, Anaís, que nos contó por encima lo que iba a ser el proyecto. Pero, ¿en qué consiste este proyecto del workshop? Bueno, el workshop en realidad nace dentro de lo que se está haciendo en La Barriada desde hace ya unos años con el proyecto Hogar, ¿no? La ventaja de lo que está ocurriendo en Palma Palmilla es que hay una cierta organización que permite que se produzcan cosas que no se producen en otra parte de la ciudad. Seguramente podríamos decir que Palma Palmilla es la zona más vital de Málaga, donde se están produciendo más cosas. En los demás sitios están las cosas como más hechas, ¿no? Y es más complicado poder proponer algo. Eso ha permitido que, bueno, gracias a Juan Manuel García, el director del Centro Social, también con Onda Color y otra serie de gente, vecinos también de la propia barriada, nos ha permitido que podamos proponer una manera de trabajar con mis estudiantes que han estado trabajando en los cuatro primeros meses del curso en las barriadas de Granada, en la zona norte, en la zona del Manjayar. Y entonces, como ellos han podido colaborar, o sea, mis estudiantes han podido colaborar con vecinos también en unas condiciones parecidas, pues entienden esa manera de poder colaborar. Y entonces, bueno, pues se nos ocurrió que podíamos organizar aquí un trabajo parecido, pero que fuese más ambicioso, en el sentido de que pudiésemos intentar proyectar o hacer proyectos o plantear proyectos de alguna manera en la barriada, pero trabajando con los vecinos. O sea, no que nosotros propusiéramos unos proyectos en concreto, sino que hablando con los vecinos, tanto a ellos como a nosotros se nos ocurriesen determinadas cosas y en realidad los autores seríamos todos, ¿no? Es un poco el planteamiento del taller. Usted ya cuenta con una experiencia similar en el distrito de la carretera de Cádiz. ¿Cómo fue ese proyecto? Bueno, lo que me molesta es que me llame de usted, ¿eh? Que no, lo de carretera de Cádiz es distinto porque era una propuesta. Sí, era una propuesta que hicimos nosotros, de alguna manera, pero era una propuesta que venía un poco de la administración. Esta yo creo que es mucho más ambiciosa, mucho más real. De todas formas, es algo que nos estamos inventando. O sea, no es algo que esté hecho, no nos podemos copiar de nadie. Nadie se le ha ocurrido que en una barriada, por lo menos que yo sepa, en Andalucía o en algún otro sitio, que en una barriada se proponga que un grupo muy grande de arquitectos, porque yo creo que mis estudiantes prácticamente son arquitectos ya, que son cerca de 40, más otra serie de profesionales, que también de Málaga, que están preocupados por estos temas, puedan colaborar con los vecinos, no trabajar para, sino trabajar con, o sea, hacer unos proyectos con, ¿no? Y eso, pues bueno, la verdad que nosotros pensamos que sí habrá posibilidades de que salgan propuestas interesantes, ¿no? Por lo menos eran de palma a palmilla, porque si lo hacemos con la gente de aquí, van a ser de aquí, ¿no? Y es un experimento que podría funcionar bien. Y vamos, yo creo que es algo novedoso. Vamos, novedoso porque no tenemos un ejemplo en el que podamos copiar o basarnos. Como ha dicho, el proyecto cuenta con una participación de casi una cuarentena de estudiantes. ¿Qué criterios han seguido para elegir a los estudiantes? Bueno, los estudiantes eligieron el curso mío y ya está. Simplemente. Algunos despistados, no sabían quién era yo, otros sí me conocían. Yo lo que sí les propuse a principio de curso, que era un curso experimental. Sí. En teoría, mi asignatura es para hacer proyectos, o sea, para hacer edificios, para proyectar edificios, pero a mí me parece que el previo a la arquitectura es más importante que la propia arquitectura. O sea, cómo se decide qué es lo que se va a hacer es más importante que la propia arquitectura. No quiere decir que no me interese la arquitectura, está claro que me interesa la arquitectura y yo proyecto y trabajo de eso y de hecho me interesa, pero me parece que todo el proceso anterior es mucho más definitorio para luego lo que queda de los proyectos que se hagan, ¿no? Las expectativas que tienen los alumnos en este proyecto, ¿cuáles son? Las expectativas, pues un poco como las mías, estamos un poco aquí a ver qué nos inventamos. La idea es que sean proyectos abiertos y lo que más nos gustaría es que hubiese muchos más vecinos que estudiantes de arquitectura, sería el ideal, ¿no? Y un poco definir entre todos qué es lo que va a ocurrir. Hombre, estar casi cuatro días trabajando sobre un mismo tema da una productividad seguro muy, muy importante. O sea, mucha gente, muchas horas trabajando y eso pues no es habitual, ¿no? Sí. Normalmente, por ejemplo, profesionalmente, si se encargase un trabajo profesionalmente a un arquitecto, nunca tendría la capacidad de hacer lo que vamos a hacer. O sea, no 40 arquitectos entran en un sitio para trabajar. Normalmente los arquitectos, además, tenemos una forma de plantear de trabajar muy autoritaria. De hecho, arquitecto quiere decir arquitecton, ¿no? Jefe de la técnica en griego. Y estamos acostumbrados a ser jefes, no a esperar que los demás nos digan qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Y ven sus alumnos este workshop como un reto para su futuro? Bueno, tanto como un reto no. Yo creo que no hay que ponerse las metas muy altas, sino simplemente hacer lo que podemos hacer. Es que no creo yo que haya que tampoco vender nada que no tenemos, sino vamos a ir haciendo las cosas como salen. Lo interesante del proyecto Hogar, y me parece que es algo destacable, es que no es tanto un proyecto, o realmente es un proyecto. Yo doy la asignatura de proyectos. Y lo realmente interesante es que es literalmente proyectar. Proyectar quiere decir lanzar al futuro. O sea, proyectar, ¿no? Entonces, el proyecto Hogar en ese sentido me parece muy atractivo porque es una manera de funcionar, una manera de hacer las cosas. No tanto de resolver las cosas, sino de hacerlas. Y de hecho, es un trabajo pedagógico, no solo porque sea de la Escuela de Arquitectura de Granada, que viene aquí a hacer cosas, sino porque es que no hay otra manera de hacer proyectos en las barriadas o en cualquier otro sitio, sino es aprendiendo de lo que sucede en los sitios, de cómo es la gente que vive los sitios, de cómo lo habita, cómo se funciona. Y ya para finalizar, que sabemos que estás un poco escaso de tiempo, haciendo mención a tus palabras, ¿qué participación vecinal espera? ¿Tenéis una esperanza de que acuda mucha gente? Nos gustaría que viniese mucha gente. De hecho, una de las cosas que queremos hacer, lo que más nos gustaría es que apareciesen en las propuestas que nosotros vamos a hacer. Los autores serían tanto los estudiantes como los vecinos. O sea, una autoría colectiva, en el mejor sentido de la palabra. Eso es lo que más nos gustaría. Desde luego, a nosotros no nos gustaría hacer proyectos que no estuviesen propuestos por los vecinos. Esa es un poco la intención. Pues muchas gracias por su participación, José María. Y desde aquí, desde Onda Color, hacemos un llamamiento a la gente del barrio para que acuda a este proyecto. Pues nada, gracias a vosotros. Os animamos a que os apuntéis. Vale. Onda Color 107.3. Creamos ciudadanos. Dijiste, iré a otra tierra, iré a otra mar, otra ciudad habrá de hallarse mejor que esta. Mire a donde mire, los escombros de mi vida veo aquí, donde tantos años pasé y arruiné y destruí. La ciudad irá tras ti. Cavazis, la ciudad. Participa en el workshop de Palma Palmilla esta semana del 24 al 27 de abril en el Centro de Servicios Sociales. Otro barrio es posible si tú nos cuentas cómo tiene que ser. Cierra los ojos e imagínatelo. Recuerda que tu aportación es importante para mejorar el barrio. Onda Color 107.3. Emisión en pruebas. Cultura. Si el Festival de Málaga fuera una película, se podría llamar Festival de Málaga 12, el ataque de las chonis. Sería un film protagonizado por un escuadrón de quinceañeras hormonadas a la caza de rostros televisivos. Las hordas de jóvenes que inundan las calles convierten Málaga en una ciudad sitiada por la histeria, el descontrol y los gritos. En el reino de las chonis no hay reglas, no hay ley. Málaga es una suerte de Sin City dirigida por Vigan Luna. Carreras, llantos, famosos, gritos, autógrafos, besos, fotos, cine. Sí, claro, la peli de Mario Casas, tía. Si en 2007 fue Hugo Silva y en 2008 Miguel Ángel Silvestre, el Duque, este año el petado actor Mario Casas es el centro de todas las miradas. Provoca un caos hormonal allá por donde va. Descontrol que tuvo como punto álgido el pasado fin de semana con el estreno de Fuga de Cerebros. Comedia gamberra, mamporrera y zafia, que baja el nivel del infravalorado cine español. Industria patria que no tiene más remedio que ondear la bandera blanca de la derrota y postrarse ante lo que verdad interesa a la muchachada malagueña, el famoseo. El hotel AC de Málaga está tomado permanentemente por unas 100 niñas, muchas acompañadas de sus madres. Los actores ya no se atreven a pisar la calle, y mucho menos sin escolta, medida que ha tenido que adoptar Hugo Silva, harto del acoso que sufrió en pasadas ediciones. Ciertos cineastas comparan a estas niñas con gaviotas. Están arriba, en la habitación del hotel, y las oyes chillar y son como gaviotas peleando por comida. Están en todas partes, algunas incluso infiltradas en el propio hotel. Sus padres les han pagado habitaciones para que puedan abordar a los actores dentro. Por supuesto, el fenómeno de fan no entiende de peligros. Asaltar coches en marcha o golpear la ventanilla de los vehículos son el ABC de cómo comportarse cuando se alcanza el paroxismo. Mientras, el resto de protagonistas del festival, los que no aparecen en televisión, los que no interesan, corren distinta suerte. la jefa de prensa que acompañó a Mario Casas en coche hasta el Teatro Cervantes fue recibida por ello a gritos de zorra, zorra. Sin embargo, el emblemático Santiago Carrillo, uno de los personajes más destacados del siglo XX, fue recibido con fotos y autógrafos, pero no por la admiración de las jóvenes, sino porque si está en la alfombra roja, ese señor mayor debe ser famoso, ¿no? La gente a pie tampoco está a salvo. Estás tranquilamente tomando algo en alguna terraza del centro y cuando menos te lo esperas, ¡zasca! Ahí están, personillas que no levantan más de medio metro de suelo y te preguntan ansiosas si algún famoso ha entrado en el bar. ¡Qué miedo! Por una semana, el Festival de Málaga provoca alergias y pasiones, filias y fobias, y parte la ciudad en dos. La gente que vive el cine dentro de las salas y la gente que acosa a los actores fuera de ella. Dos visiones opuestas que conviven y se palpan en el ambiente. Se respira pasión por el cine y fiebre por el famoseo, pesando más, muy a mi pesar, esto último. El Festival de Málaga es el único festival del mundo que tiene su esencia en la calle, en el glamour del barrio. ¿Qué pasaría si dejasen de proyectar películas y siguiesen trayendo a los famosos de la tele? ¿Alguien se daría cuenta? Debate. Bueno, un artículo muy interesante, Gonzalo. La verdad es que has dejado al Festival de Málaga por los suelos. No sé qué opinaréis vosotros. Realmente también hay muchas proyecciones y hay mucho cine, muchas actividades. Este año me parece que la organización del festival se ha esforzado en llevar el cine al pueblo, aunque puede que realmente el pueblo le haya dado la espalda al cine. Hombre, realmente quería retratar en este artículo de opinión que la otra cara del Festival de Cine, no solo lo que sale en los medios de críticas de cine, lo que ha pasado en el festival, porque una parte del Festival de Málaga importante es lo que estoy comentando, el fenómeno fan. Bueno, tampoco creo que Goncho haya dejado el festival muy por los suelos, porque ha dicho que hay como una división entre dos grupos. Uno sería las chonis, como Goncho las define, que son las que se encuentran en la alfombra roja, y otros serían más los cineastas, ¿no?, los amantes del cine, que si se gastan el dinero en entrar a la sala y ver las películas, que es para lo que realmente está el Festival de Málaga. Está claro que el festival arrastra a mucha gente y hay mucha gente que viene al festival por su cine y ve películas, pero tú cuando ves la histeria colectiva que se desata en la tele cuando salen Mario Casas o Hugo Silva, y eso parece un poco ridículo, y más porque todas esas fans incondicionales luego realmente no van al cine, son público que va al festival y no le gusta el cine o no pisa el cine, es más público de tele. A mí simplemente me has dejado perplejo, pero tienes toda la razón en tu artículo. ¿Y tú qué opinas tú, Alicia? ¿Tendrás una opinión? Alicia se ha quedado totalmente sin palabras. Bueno, yo creo... ¿Acaso eres una fan? No, yo creo que lleva razón en lo que ha dicho en su artículo, de que los famosos se encuentran acosados por la fan, pero creo que aparte de eso, el Festival de Cine de Málaga cuenta también con una gran participación de gente que sí vive realmente el cine y que sí participan en las galas y en las proyecciones de películas, y que no se fijan tanto en los actores famosos que van, sino en el contenido de la película y en los directores, guionistas y actores consagrados, que sí que son lo importante del festival. Eso está claro. Además, también hay que decir que en cuanto a entradas y venta a localidades, el Festival de Málaga, esta edición, está siendo un éxito. O sea, se están agotando las entradas para todos, y eso demuestra que Málaga está volcada en el cine. Pero a mí me sorprende la cantidad de quinceañeras que hay en Málaga. Yo creo que puede ser una de las ciudades con más densidad de chonis por metro cuadrado. Yo creo que, no sé, nunca no he ido evidentemente a ningún festival de cine del tipo Cannes o San Sebastián, pero dudo mucho que el espectáculo deplorable que se produce en la alfombra roja a la llegada de los famosos, entre comillas, se produzca en otros festivales. Y además es el colmo de la estupidez es pedirle autógrafo a gente que realmente no sabe ni quién es y estar todo el rato molestando. Yo no sé qué imagen se llevan de la ciudad los cineastas y los actores y todas las personas que vienen al festival. Es que eso es chirriente, vaya, Eso de que gente que sale en la serie de televisión de turno, que no ha hecho nada en su vida, sea ídolo de masa. Y luego gente como, por ejemplo, Ale de la Iglesia, que pasa un poco desapercibido. O Santiago Garrillo, que nadie sabe quién es. O Imanol Arias. O Imanol Arias. Pues, no sé. Es un poco... Es la sin razón. En mi pueblo se dice que donde no hay mata, no hay patata. Eso creo que es lo que reina... en el tachón y donde ahí no se puede sacar. Y hablando de eso de que piden autógrafo y foto a todo aquel que esté en la alfombra roja, tú, Pedro, puedes contar el fenómeno que este año y el año pasado, el experimento que hizo un chico de comunicación visual. Creo que conoces bien ese tema. Sí, está colgado. La verdad es que es todo un experimento sociológico. La verdad es que no podría dar la reseña del vídeo, pero no sé realmente el nombre, pero es bastante interesante. Un alumno de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que se fue el año pasado, este año lo ha repetido y yo lo vi, realmente tuvo más éxito incluso que el año pasado. El caso es que se fue por la calle Larios, se rodeó de un séquito de cámaras, fotógrafos que eran amigos suyos, todos compinchados, y él pues llevaba unas gafas de sol, pelo largo, realmente ahí le iban haciendo fotos y todo el mundo que, mucha gente que pasaba por la calle Larios, sobre todo quinceañeras como tú dices, pues se acercó a hacerse fotos con él. Se oía detrás, decía, ¿quién es este? Y decía, algún cámara le decía, este es uno que sale en la serie SMS. Y decía, ah, bueno, venga, de puta madre. Y se hacían fotos con él. Uno se creía que era el de Pereza porque tenía el pelo rizado. Realmente, yo no sé, las niñas estas no tienen a razones, le da igual. Son totalmente, muestra como es aquí la muchachada, como tú dices, en Málaga. Es que es un experimento que además muestra bien eso, de que si hay un famoso, pues a la caza. Y todo lo que sea famoso tenga pinta, pues vamos a por ello. Además, yo de todas formas creo que, es decir, en Málaga hay bastante gente famosa y a lo largo del año yo me he podido encontrar a distinta gente en la calle Lario y personajes tan ilustres como el Chiquito de Calzada incluso. Y la gente y las niñas no están tan histéricas. O sea, es que parece que se abre el Festival de Málaga, que se abre la veda ahí, toda la caza. No sé, un poco extraño. Pues sí, sobre todo porque el ejemplo es un actor malagueño que sale en Fuga de Cerebro, que se llama Canco Rodríguez, que yo lo he podido ver 5 o 6 veces, siempre está por la calle Lario, por la calle Granada, y quién lo para, quién lo mira, pero como está pasando por una alfombra, pues se le lanza a todo el mundo y sale en Fuga de Cerebros, ese bodrio. Bueno, yo creo que aparte aparte de la histeria que se produce y de la gente que va al festival a ver a los famosos, yo creo que también deberíamos ver las películas que hemos tenido la posibilidad nosotros de ver en exclusiva, en el pase de prensa, y ver qué tal os parece. Bueno, yo he podido ver Fuga de Cerebro, que realmente ya comenté el otro día que no me gustó nada. Me parece una mala copia de cine americano y más que fuga de cerebro sería fuga de talentos, talento entre comillas, de la tele al cine, que a mí no me gustó nada, me parece una mala copia, un cine para vender, comercial, y quizá buscando ese público que va a la caza de famosos. No sé qué opináis vosotros. Es una película para convertirse en un éxito en taquilla, simplemente, no para que pase al recuerdo por haber participado en el festival de cine, ni que gane la Biznaga de Oro. Una película del corte de mentiras y gordas. No encuentro calificativo. ¿Cómo podríamos calificar mentiras y gordas? Yo creo que mentiras y gordas es un desastre. En la sociedad española. La última perla de nuestra ministra de Cultura, Ángeles González Sinde. Perla. Que es co-guionista de una de las películas que van a concurso de la sección oficial, una comedia romántica a 7 minutos. Comedia de enredo, entre comillas, pero que no aportaba mucho realmente. Bueno, señores, creo que esto ya se va acabando el debate. Ahora pasamos a Tribuna Pública y esperemos que llaméis para hacer vuestra dedicatoria, sugerencias, quejas, lo que sea. Tribuna Pública. Y ahora en la sección de Tribuna Pública, como cada día, empezamos nuestra sección de dedicatorias. Recuerden que pueden enviar dedicatorias llamando al 952-61-1567, dejando un correo en unmitadporfavor@gmail.com o dejando un comentario en nuestro blog unmitadporfavor.blogspot.com, como hizo nuestro amigo Alejandro, dejándonos un correo. Alejandro nos comenta: hola, soy Alejandro, estudiante de comunicación audiovisual. No imagen y sonido, como creen algunos. Me encanta vuestro programa. Y como creador de cine de corta duración, me encanta cómo estáis cubriendo el Festival de Cine de Málaga. Me gustaría que me pusierais la canción Al otro lado del río, de Jorge Drexler, pero no la versión de Antonio Banderas. Por favor, salud, cinéfilos. Casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema,

se esconde una ciudad de 2000 años. Detrás de ese incendio dice que solo existe el mar. Detrás de ese incendio que te mueve no queda ni un invierno ni un verano. Detrás de ese incendio dice que nadie puede escapar. Presiento que me aguarda ya el final del tiempo gris. Hoy he visto arder París sobre el fuego de tu espalda. Muchas gracias, Je Bueno. Espero que hayas disfrutado esta canción de Ana Belén, Art de París. Pasamos al último correo del día. Buenos días, soy Marta. Me gusta mucho vuestro programa. Me habéis sorprendido, lo hacéis muy bien. Un saludo especial para la gorda y Peter. Espero que esté hecha la comida cuando llegue a casa. Me gustaría que me pusierais una canción de Los Delincuentes para animar a la gente que vaya a la fiesta de la primavera. Un beso fuerte para todos. Espero conoceros pronto. Atentamente, Marta. Pues muchas gracias, Marta. Aquí tienes tu canción. No te pongas triste ni tampoco me resistes, te aconsejo yo. Que tires pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos. Y trae regalos pa' tenernos consolados y distraídos.